cómo se va mi amor, cómo se aleja la desplegada brisa abandonada. No esperes, no, de mi amor ninguna queja, que yo de tu pasión no espero nada. No esperes, no, de mi amor ninguna queja, que yo de tu pasión no espero nada. Amor y compasión de tu alma pido, me hieren tus recuerdos necios. Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio. Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio. ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se aleja la desplegada brisa abandonada? No esperes, no, de mi amor ninguna queja, que yo de tu pasión no espero nada. No esperes, no, de mi amor ninguna queja, que yo de tu pasión no espero nada. Amor y compasión de tu alma pido, me hieren tus recuerdos necios. Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio. Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio.